continuar con más información. El senador Raúl Mejía González adelantó que la segunda reforma más importante que abordarán en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia al interior del Congreso de la Unión, tema que están trabajando para que las instituciones también hagan lo propio y se les garantice la seguridad a la ciudadanía. El senador priista detalló que los legisladores ya están discutiendo la propuesta de esta reforma, de la cual el Partido Revolucionario Institucional, dijo, presentó una propuesta, así como el Ejecutivo y otras fracciones parlamentarias, para conformar una gran reforma en materia de seguridad. Miguel González dijo que en la mesa de discusión se están debatiendo aspectos como la extensión del dominio, así como aspectos del peculado y hasta donde deben tener sus alcances, señalando lo importante es que el Poder Ejecutivo cuente con instrumentos que le puedan servir en la procuración de justicia. Una de la tarde ya con 12 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos. A continuar en este espacio de noticias del micrófono, ya estamos aquí, listos, gracias a Antonio Redondo que le dio inicio a este noticiero. Bueno, pues hubo un problemita ayer en San Blas con algunos estudiantes. Se le preguntó al líder de la Universidad Autónoma de Nayarit si tenían relación con esta FEGUAN. Dijo él que no, evidentemente diría que no. Asegura el dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, de nombre Daniel Maldonado Félix, que la máxima casa de estudios no es refugio de aviadores, hablando de los que cobran sin cobrar, sin trabajar. Cobran sin cobrar. Eso es lo que quieren, que no cobren. los que cobran sin trabajar. Bueno, pues rechazando las acusaciones, además, que cuestionan que algunos de ellos pudieran estar en las nóminas de la universidad, también los estudiantes, ¿no?, para el control de las mismas. Era un viejo, quizás, y digo era pensando de que ya no existe, era una vieja costumbre, ¿no?, la dádiva, porque finalmente no era ni mucho, finalmente era un pequeño grupo, no sé, el dirigente, dos, tres ahí que controlaban, el más golpeador, el más labioso, el más carita, y tenía varios tipos, ¿no? Eran arquetipos de personas que seleccionaban para que le dieran su lana. Había uno bonancibia, ¿no?, que a todos convencía, ¿no?, el pachanguero, o sea, había de todo, ¿no? Tú organizas la fiesta, tú vas y le partes la mandarina en gajos a aquel porque me está haciendo cara fea, y tú vas a ser el que va a convencer a los, tú tienes área, tú suéltales un discursazo que los apantallemos y dile que digo yo, y así, ¿no?, era parte, y eso la rectoría lo tenía bajo control. Eran los viejos tiempos de los porros, que supongo, y solo lo supongo, ya no existen, y cobraban. Bueno, después eran director, no, eran, sí, después de ser líderes eran maestros, después de líderes eran maestros universitarios. Yo no sé cómo le hacían. Hay un spot muy bueno en el que dicen que algunos compran sus títulos, ¿no? Uy, ya sabemos que se fue la luz y pues bájale el volumen a la alarma y esperemos que llegue sola. Es un claro ejemplo, ¿eh? Es un claro ejemplo de ese tipo de gente que van escalando poco a poco, ¿no? Está bueno ese de la luz, ¿verdad? Ay, el médico, no traigo el cetoscopio, no, oye, pero es un accidental. Bueno, en fin, de ese tipo de gente después de ser maestros, llegaban a ser directores de la escuela de la que se habían salido, no sé, leyes, economía, por hablar de una, ¿no? Odontología y lo que fuera. Finalmente se hacían directores y algunos hasta llegaban a ser rectores. ¡Pura grilla! ¡Pura grilla! Y le digo, además, no al privativo de la Universidad Autónoma de Nayarit, que no sé si aquí haya ha habido ese caso, creo que todavía no. Sería cuestión de revisar a los ex-rectores. Pero en otras universidades sí, ¿eh? En Guadalajara por lo menos dos o tres, algunos, me acuerdo, Alfaro, que fue mi director, fue mi maestro primero en la preparatoria número 4, ahí en Guadalajara, lo recuerdo. Fue maestro, después fue director de la escuela y a la postre fue rector de la universidad. Están casos, bueno, hay varios que pudieron ser gente preparada, políticamente preparada para ascender esos cargos, y lo que se deseara que fueran, que académicamente fueran preparados. Sin embargo, bueno, desviándonos un poco del tema para amarrarlo, es que este asunto no está pasando, dice, según Daniel Maldonado Félix, quien es dirigente de los estudiantes, que primero no reciben lana, que no son aviadores. Y además de que hay transparencia en sus economías, las deben de tener, hay un subsidio que está destinado para esta federación, y bueno, se deslinda de los enfrentamientos que se registraron en el municipio de San Blas entre estudiantes. No, hombre, se agarraron y patín por allá, patín por acá, asegurando que no son de su federación. Eso ya es decir, ¿no? Es que hay varias federaciones, hay una FEN, ¿no? FEN. Eso ya dice, bueno, si no son de mi federación, como con un coto de propiedad. Bueno, el líder estudiantil dijo que en la universidad ha dado muestras de elevar la calidad de educación, eso es lo importante, como la más prestigiosa institución educativa, como parte de la reforma que dio inicio acreditándose a las unidades académicas, así como cuidando su certificación de los programas para el mejoramiento de la calidad universitaria, entre otras acciones. Consideró que la universidad pasó el cedazo de las revisiones financieras internas y externas, como la UFC, que conforma constantemente la vigilancia a las áreas o a las áreas y arcas universitarias, destacando el compromiso social. Bueno, ya está, eso ya es polaca, ¿no? Total que lo importante es que ellos no son aviadores, no les dan lana, no hay gente nómina, no permiten que esto suceda, y además tienen la transparencia en la universidad, y que no son porros. El problema de San Blas fue gente que no corresponde a su federación de estudiantes, a la de él. Corte, regresamos. Bueno, micrófono. Imagínate lo mejor de lo mejor en un solo lugar. Ahora es posible. Conoce a los grandes del mundo empresarial, artístico, deportivo, cultural, político y social. Oscar Castilla trae para ti Encastillado. Los grandes líderes de Nayarit, Encastillado. Miércoles, 4 de la tarde, solo por la consentida de Nayarit, XEUX. Encuentra en cualquier lugar el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad, relieves sensibles al tacto, marca de agua, registro perfecto, elemento que cambia de color y nuevo hilo de seguridad 3D. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. Vive las tradiciones del Día de Muertos en el Festival de la Vida Eterna. Asiste con tu familia a la calzada del Panteón Hidalgo. Este 1 y 2 de noviembre habrá exposición de altares, festival artístico y el ya tradicional recorrido a la medianoche por el Panteón. Vive las tradiciones del Día de Muertos en el Festival de la Vida Eterna. Este 1 y 2 de noviembre en la calzada del Panteón Hidalgo. Disnayarit, todos somos una familia. En una venta para celebrar tus fábricas de Francia en los departamentos de computación, comunicación y redes electrónicos, disfruta mensualidades sin intereses con la tarjeta de crédito Bancomer o se le prefiere 3 mensualidades sin intereses con su tarjeta de crédito fábrica de Francia hasta el 31 de octubre. Últimos días, consulta restricciones, 4% para fines informativos. Fábricas de Francia, el gusto verde. Escúchelo de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Bajo la conducción del periodista Madalín Martínez y colaboradores. Solo por la consentida de Madrid. Punto y aparte. El micrófono. En este espacio de noticias del micrófono, por cierto, hubo una recuperación muy importante del peso frente al dólar en esa jornada del día de ayer al día de hoy. Parece ser que está estable, por lo menos el mercado ahora, digamos, estable dentro de lo tolerable, por lo que el Banco de México se ha mantenido observando cómo se comporta. Importante hacer una aclaración. Muchas de las gentes piensan, ¿eso es una devaluación? Bueno, pues se pudiera parecer en algo, pero finalmente la primera referencia que debemos de tener es el valor de los productos, el costo. El día que va, no sé, al mercado, el día que va al súper, el día que va donde vaya, y la diferencia sea, notoria, es que hemos entrado en un estado de inflación, no es otra cosa. Es simple y llanamente eso, es un estado de inflación disfrazado con otro ajuste, como le quieran llevar, depresión o lo que le quiera poner, pero es inflación. Pero esto tendrá que ser reflejado en el valor. Inicialmente se refleja en la construcción. Es el primer parámetro que se tiene en casi todo el mundo. Es más, el crack bursátil se dio en los Estados Unidos justamente por el efecto de las viviendas, aquellas hipotecarias que en un momento dado no pudieron recuperar las cantidades que habían depositado en los usuarios o los que se les había entregado esos créditos. Bueno, y finalmente en México es lo que puede pasar. Si se deprime el mercado de la construcción, entonces es que hemos entrado en una recesión. Esa es la palabra que están utilizando ahora. Y luego el otro, si es inflación, podemos verlo si vemos que nuestro bolsillo con el mismo dinero no compramos lo mismo. Eso es inflación. Entonces es que las cosas cuestan más caras. Tan simple y llano como eso. Lo demás, bueno, son simplemente tecnicismos que utilizan los políticos para darle vuelta al asunto. Pero no hay más. Bueno, le informó que el gobernador Ney González tuvo una reunión de trabajo como diario con integrantes del Frente de Organizaciones Sociales de Vivienda en Tepic, esa que ya manejaste, ¿verdad, Toño? Bueno, se trabajan con directores de turismo, allá están arreglando los panteones de todo el estado, bueno, de los, por lo menos de Tepic, está bien bonito, bien pintado, no sé si eso sirva mucho, ¿verdad? Que lo pinten. Bueno, porque dicen que la mona, aunque la vistan de seda, mona se queda, ¿verdad? Bueno, pues la están pintando todas las calles, lo que viene siendo los suelos, poniendo algunos, por lo menos en el de Tepic, ¿no? En el Hidalgo quedó bonito porque la verdad sí, le hicieron las, los corredores donde transitan las personas para visitar a sus muertos, les hicieron nuevos, y esto ya hablamos de que es una obra de calidad, como dice el presidente municipal de Tepic, que ya han arrancado desde ayer las obras de calidad para Tepic. Yo quiero creerle. Sí, ¿qué me gano con no creerle? Digo, y si le creo o no le creo, pues se va a hacer lo que se tenga que hacer. Bueno, en este caso, el Hidalgo sí está muy bien, la verdad, lo dejaron bien. La iglesia, la pintaron también. Ahora están pintando los machuelos. A mí, yo no me explico por qué a las 12 o 1 de la tarde se ponen a pintar machuelos. No me explico por qué, en serio, ahorita acabo de pasar por ahí, fue lo que me tenía parado, no había posibilidad de pasar. Están pintando las llaves, las líneas transversales, la línea, ¿qué? Las llaves también, sí. Por cierto, prendió un poquito amarillo de mi coche, yo creo que es una llanta baja, porque le caía un bache. Ay, no sabes cómo lo lió. Bueno, venía por un bache y le subía uno parejo y luego ya quedaba el otro bache. En fin, yo no sé por qué a las 12 o 1 de la tarde se ponen a pintar estas líneas transversales. Pudiendo ver otro horario, no sé. A lo mejor son horas extra, ¿verdad? Vamos a ir a un corte comercial, ¿te parece? Y regresamos. En este espacio de noticias del micrófono, le platicábamos el otro día que están por, vaya, fenecer los periodos, terminar, para ser claros. Es importante a veces que le sale uno, creamos los tacos utilizando palabras que no sé dónde uso común, ¿verdad? No dudo que todos los entendamos, pero finalmente las más coloquiales, las más sencillas, nos ayudarán más. Bueno, en fin, para eso van a terminar algunos periodos de titulares, de dependencias tan sensibles para la sociedad como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para el caso de Nayarit. Va a terminar Oscar Humberto Herrera López en un trabajo que, bueno, el tiempo dirá si lo hizo bien o lo hizo mal. No hay una mayor referencia más que quién era, la licenciada Cabeza de Vaca, ¿no? Fue antes que él. Creo que le tocó casi armar todo el tinglado. Después, con cierta notoriedad, no sé si mediático o lo que sea, pero ahí estuvo también Oscar Herrera haciendo su trabajo. Y luego está también por terminar lo que viene siendo el periodo de quien es titular del órgano superior de fiscalización. Aun cuando le creo que en este caso a Andrés García Torres le pudiera corresponder una ratificación, si no estoy mal, es cuestión de checarlo, estamos viendo esa, checando que esto sea realmente así. De ser así, pues podría estar en esa situación de ser ratificado. Porque lo que se trata es que no se haga ningún traje a la medida de nadie, de los nuevos integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de ninguna otra, sobre todo en lo que corresponde al presidente del propio organismo, sino que el Congreso del Estado actuará en este caso con estricto apego a la ley. Así lo dijo Manuel Narváez Robles, diputado, presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo. Hasta ahora solo ha habido registro de quienes se interesan para la presidencia de la citada comisión. Creo que los abogados han presentado ya una terna para ver si de entre sus afiliados pudiera surgir. Bueno, y dijo Narváez Robles, diputado, en estos tiempos más que nunca no podemos nosotros ni siquiera acondicionar un traje a la medida. Más bien queremos que se registren y obtengan los cargos mencionados aquellos que respondan a la ciudadanía en el rubro que les toque. Bueno, que así sea. No voy a hacer el tarjetazo, ¿verdad? ¿No? Pues va a quedar fulano y tal, para que les entre, tú brinque y haga. y finalmente el que manda, manda. Habíamos hablado de que Nayarit pudieran existir playas privadas. Bueno, en Bahía de Banderas se notan un reconocimiento, el uso ya de este asunto, que creo que debe ser más supervisado por la legislatura, y esto sí es importante porque se trata de nuestro territorio al que debemos de dijéramos de alguna manera explotar con la medida que sea congruente con el desarrollo de Nayarit. Y no solamente eso, sino que los recursos que estos polos de desarrollo turístico, sobre todo, y hablo específicamente de Bahía de Banderas, a la que se refirió el diputado Mejía Pérez, reconociendo la existencia de playas privadas. Bueno, yo creo que casi todo es privado allá, porque hay pocos espacios al mar, hay pocas ventanas al mar, y las mejores playas para bañarse y disfrutar están en los hoteles. Lo que queda son playas rocosas, en cierto tal cual, playas en las que no se puede disfrutar de un día de estancia para bañarse plenamente. No, esas son, las tienen ya seleccionadas, las playas privadas. Y no solamente eso, sin dejar de reconocer que la inversión es importante en Nayarit, y sobre todo esas cadenas que vienen a instalarse en nuestro territorio, deben aquí dejar los impuestos, deben aquí dejar la fuerza laboral en los salarios, deben aquí en Nayarit. ¿Para qué nos sirve de otra forma? Bueno, ya son las 15 para las 2, y ahora sí, ¿están listos? Ok, está ahí ya listo Javier Rojo Fregoso, empezamos a recoger los reportes. Adelante Javier, te escuchamos. Gracias, nuestro pueblo de Trampala, me da mucho saludarte, claro que tenemos información. Bueno, pues una deuda de alrededor de los 30 millones de pesos es lo que heredó el presidente municipal de Jalisco, Fernando Carrillo Noyola, la nueva administración que encabeza Ruelas. Y bueno, pues el nuevo presidente está haciendo esfuerzos importantes para sacar adelante esta problemática que enfrentan los alcaldes. No es el único, la gran mayoría de los ayuntamientos de Nayarit tienen estos problemas de liquidez. Y bueno, pues ya manejamos el hecho de Compostela, en donde dejaron una deuda de más de 42 millones de pesos, en Tepic una deuda de más de 150 millones que dejó Manuel Plata Jiménez, y en fin, pues así sucesivamente están todas las administraciones municipales para llorar. En otras noticias, una administración totalmente endeudada, pues también dejó la presidente municipal de San Blas, al famoso Lallín, a Hilario Ramírez, una deuda de más de 25 millones de pesos. En otras noticias, también otra que no canta mal, la ranchera, fue la alcaldesa de Ayerski, Videliza Reyes, quien dejó una deuda mayor a los 8 millones de pesos, según dijo el nuevo presidente municipal Marcos Flores, quien manifestó que sin embargo su gobierno seguirá pugnando por llevar los servicios más elementales a sus gobernados, a pesar de esta situación que no nos atará de manos, porque llegamos para servirse a la gente y en esta tesitura vamos a seguir trabajando, advirtió. En otras noticias, bueno, pues ahí viene el Día de los Muertos y habrá que acudir a los panteones en orden y antes que nada con respeto, porque como están las cosas, muchos vivos hacen de estos días un gran negocio, por lo que las autoridades deben de poner un alto a estos abusos, y es que en plenos panteones se vienen de todo tipo de refrescos, cervezas, se colocan sonidos musicales esplendosos, y que en lugar de convertir a los panteones en un centro de reflexión, de respeto, de plegaria para los que nos adelantaron, se transforman en un verdadero jaripeo, en un hacer cuanto edificio, en un campo aval, y no es justo que esto suceda. Creo que los muertos merecen más respeto y veneración, y bueno, en esa tesitura nosotros evocamos a quienes se nos adelantaron y deseamos que estén descansando en paz. Esta es la información, secretario de Trampala, me da mucho saludarte. Mucho, gracias, hasta mañana. Bueno, ella está también en esta mesa de trabajo con sus reportes, mi compañero y amigo Argimiro León. Adelante, Argimiro. Buenas tardes, Octavio, buenas tardes a nuestros escuchas. Pues ya mira, como siempre dice el dicho luego a veces del mexicano, ¿verdad? Siempre corriendo y llegando tarde, pero ya estamos aquí, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Aquí estamos. Déjame comentar, Octavio, que... Gracias, ¿no? Sí, mira, ve. Se nota. Ahí va quemando. Sí, ahí dice. Y bien. No, pero mira, no olvidarte. Adelante. Bien, déjame comentar que la administración anterior había un acuerdo en donde ningún comerciante del centro histórico, llámese de la Avenida Victoria a Insurgentes y de la T. Sánchez a la Juan Escutia, podría apartar lugar, y ya se está llenando. No hubo cambio de gobierno y dijeron, al fin, que se no sabe, yo creo, de los acuerdos anteriores. Ya todo el centro histórico está lleno. ¿Quieres pasar a estacionarte por ahí? Están llenos de botes, de cubetas, de escaleras, ponen de todo la gente de los negocios. Quieren tener ahí su espacio para cuando llegue, yo creo, algún familiar, alguna amistad a platicar con ellos. Y luego, además, como no llega nadie, se la pasan todo el día desocupado en ese lugar. Y pues la gente que anda buscando estacionamiento, por lo menos, para comprar, precisamente. Ellos mismos se perjudican, ellos mismos, porque al apartar el lugar y no le dan chance a la gente que se está haciendo, pues no le compran. Entonces, platicamos con el nuevo director de tránsito y vialidad aquí en el municipio de Tepic, el señor Edgar Beitia, y esto fue lo que nos dijo al respecto. ¿Qué pasó? No quiere decir nada. No quiere decir nada. Que no tiene que ver. Tiene que hablar. Ahora tiene que hablar. Tiene que hablar. Nomás que vamos a esperar a ver a qué hora nos dice ya, ahora sí ya. No, pues no quiere hablar este señor. Bien. Bueno, pues lo importante es que nos dice que está totalmente prohibido el apartar lugares. Dice, además, vamos a sancionar a todas aquellas personas que aparten lugares, y además nos vamos a llevar lo que tengan ahí para apartar los lugares, ya sean cubetas, sillas, lo que tengan ahí. Dice, nos lo vamos a llevar porque esto está prohibido totalmente. No se puede apartar lugares en ninguna parte del municipio de Tepic. Compañero, pues vamos a hacer un pequeño corte y continuamos en este espacio de noticias del micrófono. Comentarles que la señora Charo Mejía de González, presidenta del sistema DIF Nayarit, visitó las instalaciones de la Casa Hogar Nana, es así, ¿no?, en donde constató la atención de guarda y cuidado que se prevé otorgar a niñas en situación de desamparo. Allá en la colonia 15 de mayo será resguardo temporal a niñas de entre 2 y 10 años de edad, donde les brindan los cuidados temporal y la atención necesaria para que cuente con una mejor calidad de vida. Ahí, bueno, pues felicitó la iniciativa de los pastores Diego y Mari Hansen para abrir la Casa Hogar Nana en la capital nayarita, pues procurar el bienestar de las familias es una de las prioridades del DIF estatal. Adelante, Virginia. Sí, Octavio, bueno, pues como ya había comentado, pues el director de tránsito y vialidad del municipio de Tepic dijo que está prohibido y que habrá sanciones para todo aquel comerciante o todo aquel propietario de una vivienda que esté en el municipio de Tepic, principalmente en el centro histórico, y se llevarán todas las cosas que estén con las que estén apartando lugares. Así que ya nadie puede apartar lugar porque serán sancionados. Por otra parte, déjame comentarte que esta mañana el gobernador Ney González Sánchez puso la primera piedra de la construcción y equipamiento de la planta procesadora de miel de agave, inulina y tequila. En su primera etapa van a producir tequila, así que eso será alrededor de 6 meses aproximadamente. Y bueno, pues los productores que conforman la entregadora Auxilio Montaña estuvieron muy contentos con el gobernador, porque en la primera etapa, bueno, les ofreció 17 millones de pesos y dio instrucciones al titular de la SEDER, Armando García Jiménez, a que también se preparara para que cuando terminara la primera etapa estuviera lista otra cantidad igual para la segunda etapa. Así que los productores de agave pues se van a ver beneficiados de 240, y con ellos se podrá industrializar 1,000 hectáreas del agave que está sembrado aquí en municipios de Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas, Compostela ya que cada día que pasa pues está viendo la el riesgo de que pueda echarse a perder, porque ya la agave está llegando a su madurez máxima. Esto, bueno, con esta empresa ya podrán darle valor agregado y los productores estarán con la esperanza de que ahí se pueda producir, se pueda utilizar toda su agave y se pueda producir un tequila que el gobernador les dijo deben buscar mercado, un mercado, un nicho de mercado en donde vayan a comercializar su producto, porque no es el hecho nada más que se pongan a fabricar y si no tienen con qué o dónde comercializar, les invitó para que buscaran despachos que les hicieran sus estudios de mercado y principalmente que enfilaran hacia los Estados Unidos, que es donde dice se consume mucho tequila y además pues hay muchos personas que les pueden ayudar para distribuir su tequila allá en Estados Unidos. Bien, les informo que ya está implementado un dispositivo para el día 1 y 2 de noviembre en todos los panteones de nuestra ciudad capital. Seguramente los municipios harán lo propio, tener preparados a los que dijéramos miembros de la policía, a los miembros de tránsito, para que den la fluidez y seguridad, sobre todo eso, seguridad en todos los panteones. En Tepic, don Ángel Violante Garza dijo que ya tienen preparado este dispositivo, este operativo para los panteones de Francisco y Madero y Zarcocotán. Ya hay inclusive coordinación con fiscales para esto de los costos de las flores. Se están llevando a cabo monitoreos sobre ese asunto para que la gente no abuse. Que finalmente abusan, ¿eh? Finalmente las flores se hacen de la vista gorda a como quieren. Los de la Profeco pues se esconden. Vaya, la verdad, la Profeco, sin la Profeco sirve para nada. Sí, en esos días, hablo en esos días. Vaya, no han funcionado, no funcionan. Y los fiscales pues hacen de la vista gorda, pues es lo mismo. Los fiscales desaparecen, o sea, negocian, no sé. Y bueno, pues ahí está todo ese tipo de cosas, que es toda una faramaya, y al final de cuentas, pues el... Juan Pueblo es el que siempre paga. Juan Pueblo paga, y la mordida también la pagamos nosotros, ¿eh? Sí, también, porque de ahí mismo va, sí. Ya incluida en las flores. Hombre, ¿qué andan haciendo aquí, muchachos? Hombre, no, pues hombre, la Profeco, y... Dicen que me vale, que yo vengo a nombre de Eugenio, pues me vale, haz lo que quieras. Y los fiscales del ayuntamiento también, o no se aparecen, finalmente, ¿no? Es que ya pagaron su cuota, ¿no? Su derecho de piso, y luego les regalan un moñote de flores también. Y es que finalmente nunca ha pasado que la flor se mantenga en el precio anterior. Es cierto que es un día en el que se le debe dar cierta ganancia por el, digamos, el plus, como le dicen comúnmente, pues es un día de alto consumo y los que hacen este tipo de negocios, ¿cómo se le llama? ¿Lideros o cómo se le puede llamar eso? Bueno, los invernaderos. Pero pueden ganar, pero en algo más o menos de gente. Pero debería de ser al revés, ¿no? Que como es de alto consumo precisamente, como dices, se supone van a vender grandes cantidades, pueden bajar el precio. Lo que la demanda, como dicen, ¿no? Pues hoy hay mucho... Aquí sabes que todo el mundo va a comprar flores, todo el mundo. Y yo no sé dónde quedan las autoridades que les corresponden, y me refiero directamente a la Profeco, que debe estar cuidando la regulación de precios. No aparecen por ningún lado. Esos días no nos sirven para nada. Los fiscales del ayuntamiento igualmente. Pues ya estamos viendo que, vaya,